los usos y costumbres de la población de Mezcala con respecto a los altares de muerto, y la importancia del pan de muerto. Es una tradición muy ancestral. Es tan importante porque con eso representamos a la persona acaecida de los familiares que así lo desean.